Hola a todos los integrantes de FM 101.7 Mestiza, Comunicación y Cultura Comunitaria. En este día tan emblemático que han elegido para hacer la inauguración oficial de la FM, les manda un saludo Daniel Cano desde la comunidad educativa de la Escuela de Educación Media número 8, Padre Carlos Mujica de Junín, augurándoles lo mejor. Sabemos que en estos tiempos que corren no es fácil poner en el aire, con todos los elementos técnicos que se necesitan, una radio comunitaria. Pero el empeño de muchos de los muchachos que conozco que han incansablemente tratado de lograr esta apertura lo ha hecho posible. Por eso es que en este día tan emblemático para toda la sociedad de la Argentina, a 42 años del golpe militar, por el cual seguramente ahora y siempre lucharemos para que no se vuelva a producir, los felicito por el empeño que han tenido y por la predisposición, como lo dice el eslogan de la radio, comunitaria, para poder saber y salir adelante con todas las necesidades que tenemos. Desde el punto de vista de educador, les dejo este mensaje en un momento que justamente en la provincia de Buenos Aires no estamos pasando por el mejor momento educativo desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista administrativo. Sabido es que este cierre de los bachilleratos para adultos en muchos lugares ha causado conmoción. En nosotros particularmente, un cierto estupor durante semanas que ahora felizmente se ha dilucidado con la vuelta a nuestras manos de la extensión educativa Casa Huerta y que esperemos de una vez por todas podamos salir adelante con el nuevo formato que tenga que ser, pero que con las convicciones que durante años muchos de los docentes han venido realizando en esa extensión, vamos a seguir bregando por ella. Nuevamente felicitaciones a todo el equipo de FM Mestiza, de la FM 101.7 y adelante, que nuevos logros seguramente llegarán.